Tras la chuleta. Tras la chuleta. Un programa para pensar tus derechos laborales. Atento. Tus derechos. Nuestros derechos laborales. Tras la chuleta. Tras la chuleta. Óiganlo. ¡La hembra! Yo entré a trabajar a Maquila debido a la necesidad económica que yo tenía. Me quedé como madre soltera, mi hija tenía 3 meses de nacida. Entré a trabajar de 17 años. 319 pesos. 50 horas de trabajo a la semana. Trabajábamos de 8 de la mañana a 6 de la tarde, pero a veces nos daban media hora de comida. Si nos portábamos bien, una hora, si sacábamos el trabajo, si no, nada más media hora. Hoy en Tras la Chuleta. Posibilidad o sueño. Una mirada al trabajo digno. Largas jornadas de trabajo, poca paga, cada vez menos tiempo para comer. No hay seguridad de conservar nuestra chamba. Nos dan vacaciones cuando quieren y no cuando las necesitamos. El dinero ya no nos alcanza para nada. No sabemos si hay sindicato y menos si los líderes nos defienden o están en complicidad con la empresa. Tampoco sabemos si tenemos un contrato colectivo de trabajo o derecho al seguro social. Lo peor de todo es que estamos muy acostumbradas y acostumbrados a estas situaciones. Nos resignamos. ¿Qué le vamos a hacer si todos están igual? ¿Pero de verdad esto le pasa a todas y todos? Habla el doctor Enrique de la Garza, sociólogo del trabajo. Más del 80% de los trabajadores no tienen ni buenos salarios, ni buenas prestaciones, tampoco buen trato dentro de los procesos de trabajo dentro de las empresas. La mayor parte no tienen acceso a la seguridad social y las condiciones de vida para su familia pues tampoco son satisfactorias en vivienda, alimentación, educación y demás. Pues que no lo sabías. Así es. Por eso decimos que el trabajo en nuestro país es precario. Es decir, cada vez nos conceden menos derechos, menos prestaciones. Los salarios son bajos, no duramos en el trabajo porque nos despiden sin razón. En México, aproximadamente la mitad de los trabajadores del país, unos 21 millones, tienen trabajos informales o temporales. Es decir, sin seguridad de nada. Esto quiere decir que no tienen ingreso permanente, ni un sindicato electo por los trabajadores, ni un contrato colectivo de trabajo que diga cuáles son sus derechos y las prestaciones. Las vacaciones las daban cuando ellos querían, o sea, cuando no había material, no nos las daban, por así como lo dice la ley, y eso nos daban 1 o 2 días. El seguro social no me lo daba. Firmé un contrato y una renuncia. Yo gano el mínimo. Estamos hablando de 1.700 y algo mensual. Aparte, la empresa, para compensar estos ingresos, me ofrece comisiones por venta. Pero estas comisiones no me respetan las ventas al 100%. Vía sistema, me corta el 15% de las ventas, con lo cual obviamente disminuye mi ingreso. Realmente, el sindicato que estaba no nos defendía completamente en nada. Conocíamos a los delegados que estaban ahí, pero de ahí, por ejemplo, a nuestro dirigente, que es secretario general, ni su nombre sabíamos. Todos esos elementos, junto con el derecho a defenderse colectivamente, como es formar sindicatos, tener contratos colectivos, derecho de huelga y demás, todo eso, cuando está deteriorado, debe considerarse como una situación de precarización. Precarización no es nada más empobrecimiento, sino es no tener condiciones para luchar por sus derechos. Ahora me entero que todas las empresas deben de contar con un sindicato, el cual en ningún momento nos lo presentaron. Buscar organización a sabiendas de que nos estamos jugando el puesto de todos. Esto quiere decir que ganar poquito o no tener prestaciones no es lo único que define el trabajo precario. No solo eso, también tiene que ver con la forma en la que somos contratados, a veces por horas o con jornadas largas por un mismo pago. Y sobre todo, prohibirnos o corrernos si queremos tener un sindicato verdadero que nos defienda a través de un contrato colectivo de trabajo. La mayor parte de los trabajadores pues no tienen contratos colectivos, ¿sí? Y que además, cuando tienen contratos colectivos, muchos son contratos mínimos, es decir, de 2-3 paginitas. Pues dicen lo que decida la empresa o lo que decida la gerencia. Tener ese tipo de contratos pues no sirve de mucho, porque parecieran más bien contratos al servicio de la empresa que al servicio de los trabajadores. Los trabajadores de Walmart no tenemos conocimiento, no damos el consentimiento para estos sindicatos, y sabemos que estos contratos de protección colectiva están registrados debidamente ante las juntas locales de conciliación con las mínimas prestaciones para el trabajador. Toda la pregunta es ¿qué objeto tienen de que estén ahí? Si al trabajador no le beneficia absolutamente nada. No te conviene, tú te mereces algo mejor. timón se le zampó. El yugo se iba pateando, el barzón iba rozando, el sembrador me iba hablando. Yo le dije al sembrador, no me hable cuando ande arando. Se me reventó el barzón. Poco sabemos acerca de los derechos que tenemos como trabajadores y trabajadoras. Y casi nadie sabe que es un derecho tener un trabajo digno o decente. ¿Pero qué es esto de un trabajo digno? Hablamos con una representante de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, un organismo mundial perteneciente a la ONU. Habla Regina Galardo, de la oficina en México de la OIT. Bueno, trabajo decente para la OIT es un trabajo productivo que genere suficientes ingresos para que todos los trabajadores tengan cómo vivir de manera digna y también que su familia pueda disfrutar de condiciones dignas de vida y en condiciones de igualdad, seguridad y dignidad humana. Sí, que la gente tiene derecho al bienestar, al desarrollo a partir de sus trabajos, aunque no lo creamos y muchos no lo vivamos. Pero a ver, como que eso no quedó muy claro. En concreto, ¿qué sería un trabajo digno o decente como le dicen algunos? ¿Qué incluye? Incluiría primero tener acceso a empleos productivos que generen salarios que sean suficientes para que esos trabajadores y sus familias vivan de manera digna, en condiciones sobre todo de seguridad, ¿no? Con protección social, con seguridad en el empleo, con seguro médico. Primera noticia que tengo. Con equidad de género, donde tanto las mujeres como los hombres tengan los mismos derechos de acceso a un trabajo, de acceso a las mismas remuneraciones por un trabajo equivalente, que sus derechos sean respetados y que tengan voz, o sea, que se hagan representar y que puedan expresar sus necesidades como en un sindicato. Pues por ahí debemos empezar, aspirando a qué podemos y hacer nuestra parte en todo esto. Además, no todos somos iguales, no todos tenemos las mismas oportunidades. Y claro, cada vez hay menos trabajo digno y por tanto, es más difícil conseguirlo. Ya vi por dónde vas y estoy de acuerdo. Te refieres a que algunas veces las peores condiciones laborales son las que vivimos las mujeres, ¿o no? A eso justo me refería. Habla ahora Norma Malagón de la Red de Mujeres Sindicalistas. Cada vez un mayor número de mujeres que ingresan al mercado de trabajo lo hacen en condiciones de mayor inequidad, de mayor precarización. Dadas las inequidades de género que hay en la sociedad, esta situación de alguna forma impacta más a las trabajadoras porque no tenemos el acceso a los mismos derechos. El trabajo de las mujeres en principio se considera como un trabajo secundario, un trabajo de apoyo a los hombres. Hay una desvalorización del trabajo de las mujeres, de nuestro aporte a la sociedad. Generalmente, en la sociedad se piensa que el trabajo de las mujeres es en apoyo a los hombres. Esto quiere decir que nuestro trabajo se ve como una ayuda para nuestro hogar, cuando muchas somos jefas de familia. ¿Y qué pasa entonces? Las mujeres tienen menos derechos. Y esta situación lo que está generando es que las mujeres no tengamos estabilidad en el mercado de trabajo, que por consiguiente tampoco tengamos acceso a la seguridad social. No solamente a la parte de los servicios médicos, sino tener acceso a prestaciones, al aguinaldo, a vacaciones. Todo esto, las mujeres, los hombres y los sindicatos en general, lo hemos ido perdiendo con el paso de los años. Debe ser horrible tenerme y después perderme. Ahora que lo estoy pensando, ¿será posible cambiar esta situación precaria de los trabajos? ¿Es posible que se pueda hacer algo? Para empezar, creo que debemos conocernos los que tenemos los mismos problemas. Luego informarnos, organizarnos, aprender sobre nuestros derechos y entonces sí, decir nuestra palabra y luchar. Ya estábamos así como al límite de toda la situación y que ya no podíamos ya ni respirar de que de todo te estaban reportando. Ya no podías ir al baño, ya no podías tomar agua ya. Pues decidimos cambiar de sindicato. Y luego ya vimos qué pasos dar y llegamos a un paro. Pues sí, para exigir el derecho de libre asociación, a elegir al sindicato que nosotros queríamos, no al que la empresa nos estaba imponiendo. Esta historia que nos cuenta Blanca es real, pero ¿qué nos dicen los expertos? Yo creo que el único camino es el de la organización independiente y de la lucha. No hay otro, no hay otra receta. Eso tiene muchas dificultades, lo sabemos. Que los trabajadores se formen mejor en cuáles son sus derechos es muy importante para que, bueno, entiendan cuál es esa cuestión legal. Pero también deben de ser educados en cuáles son las experiencias de lucha y cuáles son las que han triunfado y cuáles son las que no, para que sepan organizarse en forma adecuada. En principio, exigir nuestros derechos. Esa es una parte importante. En segunda, me parece que crear espacios como el de nuestra organización, que es una red de mujeres, porque finalmente las organizaciones en donde las mujeres podemos generar nuestra identidad, crear propuestas, crear alianzas, nos permite ir avanzando en la parte de los derechos. Y parte de estos esfuerzos pasan también por algunos ensayos para agrupar a las personas en organizaciones para participar en ganar leyes que respondan y protejan mejor a las y los trabajadores. La voz de la experiencia nos dice que sí es posible, aunque parezca difícil. Este es un primer paso, organizarse, pero faltan otros muchos más. Por algo hay que empezar. Oye, pero eso ya es harina de otro costal y ya iremos viendo en otro programa cuáles son esos otros pasos. Por el momento el tiempo se agota. Mientras tanto, nos escuchamos en otra emisión más de Tras la Chuleta. Si quieren más información, escríbanos al correo traslachuletaradio@gmail.com o consulten la página electrónica www.mujeressindicalistas.org. Mira, ya viene el sol. Ya viene el sol. Con ese se abre como una bella flor. Producción: Arabella Jiménez. Voces: Viridiana Reyes y Antonio Ralú. Asistencia de producción: Irina Vázquez. Investigación y guión: Inés González. Coordinación general: Guadalupe de la Garza. Este programa fue posible gracias a Sociedad Mexicana Pro Derechos de la Mujer, Semillas. Tras la Chuleta. Tras la Chuleta. Un programa para pensar tus derechos laborales. Atento. Tus derechos. Nuestros derechos laborales. Tras la Chuleta. Tras la Chuleta. Óiganlo. ¡La extra!